la voy viendo llegar. Silencios hay con pasos perdidos, ya comienza a reír. Ella me hablará del sol, de su canto y su ilusión. No dirá nada de su soledad, pero dice todo al mirar. Cuéntame de tu triste andar, querida. Valentina, el tiempo te irá trayendo lo que sueñas hoy.